cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa Las Noches de Radio Esperantia.com. Como siempre, encantadísimos de saludarte, de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio a través de los conductos habituales en los directos, ya sabes, a través de los reproductores que encontrarás en Radio Esperantia.com, Esperantia.com o Maratón Podcast, a través de las 22 emisoras que sintonizan nuestros programas a esta misma hora o también a través de cualquier dispositivo móvil si tienes la precaución de haberte instalado la aplicación gratuita y muy útil que se llama TuneIn. Como siempre, encantadísimos, ya te comentamos a principios del mes de junio que estaríamos de forma intermitente aquí en las noches de Radio Esperantia y que pues normalmente pues te encontrarías un programa, dos, tres o cuatro cada día durante este verano. Hoy nos hemos adelantado a septiembre y empezamos pues una nueva edición y con un montón de música nueva. Ya comentaba el año 2013 que tuvo una cosecha impresionante, el 2014 también, y este 2015 es que está superando incluso al 13 y al 14. Pero no me voy a enrollar más, simplemente pues saludarte desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y sin perder un instante comenzamos. Hoy vamos a estrenar un discazo, es Joyride, el nuevo trabajo que estrena estos días el trompetista norteamericano T.L. Williams, un verdadero virtuoso, sobre todo del mundo del jazz, new jazz, algo de funk, soul, un verdadero máquina de la trompeta. Además tiene una formación T.L. Williams Experience y bueno, pues mejor que te siga contando las maravillas de este músico que lo descubras tú mismo. Bienvenido a una nueva entrega, Confusión, T.L. Williams. Greatest romance of all. We could shine 24/7. We could have a ball. No problem at all. No. But you never act like I'm alive. Spending all your time checking for the other guy. I guess I gotta explain some things to you. See, there's them, there's me. Not them. I can't be too much of a beast for my own good. Run, they wish they could. In other words, that dude, that girl, it could be you. If you want it, it's on you. But plenty to the left, then it's on you. Everywhere that I go, and everything that I see, I got the world in my palm. You can hold it with me. Think how happy we'd be. But you ain't going on. Este disco me ha encantado, lo he escuchado enterito. Nos quedamos con este Yo Ain't Going y es de T.L. Williams, trompetista excepcional. Y no será la última vez que lo escuchemos porque el resto del disco es una verdadera gozada. Y si tienes ocasión, pues la portada también, pues tiene su aquel, es un magnate de los coches de los años 50. Pues, ahí en los asientos, pues una trompeta que es la propia de T.L. Williams. Y seguimos también de estreno la música de un teclista. Digo nuevo porque ha sacado un nuevo material, aunque es el recopilatorio de los cuatro trabajos que tiene John Hatches. Esto se llama Walking Down Blue, de este recopilatorio de todos los éxitos de Ron Hutchins. Ron Hatches, lo hemos escuchado ya pues en un montón de ocasiones aquí en Confusión, prácticamente en los cuatro discos que tiene en la calle. Este es un recopilatorio del 2015 y que coincide pues con prácticamente el último disco que ha lanzado. Son de estos músicos muy prolíficos que prácticamente te lanzan un disco al año. Ron Hatches, teclista, también norteamericano. Y un tema que me encanta, que siempre que voy a poner algún tema de este hombre, pues elijo este. Aunque hay dos o tres que me gustan, me pasa como con otras bandas como Incógnito, que siempre pues elijo un tema concreto, o por ejemplo pues Miles Davis, que también me quedo con los clásicos. Darryl Miller es un pedazo de guitarrista, aquí con la vocalista Danielle Laporte, y un temazo, I Just Can't Call It. Una delicia. Control. You have my heart, my mind. Impresionante la de la vocalista Daniela Ford. Hay un montón de colaboraciones en este discazo. Se llama 1, 2, 1, 3, 5 Reflections, del guitarrista norteamericano David Miller. Y seguimos contigo, ya sabes, esto es Confusión. Y aquí encantadísimo de saludarte y de compartir una vez más este tiempo contigo. Recuerda que, como siempre, te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida y nuestro agradecimiento por estar precisamente ahí junto a nosotros. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Material para este 2015 del bajista norteamericano Kenny Ken Franklin, además así juntito todo. Toca todos los temas y todos los instrumentos, exceptuando pues el saxo que escucharás en alguno de los temas, que lo toca Chris Franklin, pero el resto pues como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Un pedazo de álbum que se llama Just a Touch of Me, y lo que está escuchando Groove Style, un pedazo de tema aquí en Confusión. Y seguimos con más estrenos. Una gozada que, bueno, a mí me ha encantado este nuevo trabajo de Chris Beaton, City Nights. Thank you. La música de este pedazo de músico también, norteamericano, Chris Beaton, The Drive Time, del álbum City Night, que también presenta este 2015, como te dije al comienzo, y vengo pues repitiendo desde el año 2013, cada día está saliendo mejor música, y si el 13 era bueno, el 14 fantástico, pues el 2015 es que, fíjate que llevamos prácticamente terminando agosto, todavía nos quedan 4 meses y lo que queda todavía por salir. Chris Beaton, Drive Time, un pedazo de disco, y este City Nights. Y de Estados Unidos nos vamos a Japón, Tokio, Shinichi Akawa, que es un bajista japonés, lógicamente, y forma parte de diferentes grupos. El grupo con el que se dio a conocer es Mondo Grosso. Nos encanta prácticamente todo lo que ha sacado. Y este MG4, que es el 4 en el orden, el disco de Mondo Grosso, MG, Mondo Grosso, 4, 4, pues este temazo que, bueno, contiene samples de un montón de temas que seguramente recordarás. Shinichi Akawa, Mondo Grosso, Show Me Your Love. Just don't mean a thing. Show me your love. Como siempre y como nos tienen acostumbrados, Mondo Grosso, una sección de vientos fantástica, la banda que lidera el bajista Shinichi Aogawa. Mondo Grosso, que nos suena siempre muy bien, muy bien. Este es el cancel número 4 en discos MG4, Mondo Grosso 4. Show Me Your Love, seguramente este tema, Remember the Time, te recuerda al álbum aquel de Michael Jackson, creo que era el Dangerous, me parece, pero bueno, ahora pues la memoria me falla. Seguimos y nos vamos con otro vocalista que también saca nuevo material, se llama Cardel, seguramente te suena, y el amigo José Antonio Martínez Ponce en ese pedazo de programa, Block Soul, pues lo repite una y otra vez, What's Love, a True Stevens Artist, Cardel, fíjate qué voz tiene este hombre. Planteado la idea, más pasó por la cabeza de no irme de vacaciones, porque con toda la música que ha salido podemos estar casi hasta octubre con todos los discos que me han ido llegando, pues presentándote uno pues cada día, y creo que aún nos faltarían días. Este es un gran disco, What is Love, el tema que le da título, del vocalista norteamericano Cardel. Estás en Confusión, tenemos el cordial saludo, la cordial bienvenida, se acaba de sintonizarnos, llevas un ratito con nosotros y en cualquier caso, pues nuestro agradecimiento por estar ahí compartiendo un día más este tiempo de radio, este tiempo de música con nosotros. Seguimos, un indicativo y continuamos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. So Sexy, un temazo de Rob Arthur que se incluye en este álbum Jazz After Hours, un disco que contiene temas muy interesantes centrados sobre todo en smooth jazz, chill out, este tipo de música que de vez en cuando te proponemos, no mucho, pero que de vez en cuando pues se suele caer. Y lo que vas a escuchar ahora seguramente te va a sorprender, no por el tema, sino por el intérprete. Si te digo quién es el trompetista que hay detrás, pues vas a decir que te estoy engañando, pero es la realidad. Luego te lo presento, es un tema clásico de los boleros, pero mejor lo escuchas y luego te cuento La Puerta. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti y así detrás de ti se fue mi amor, creyendo que podría convencer a tu alma de mi padecer. Pero es que no pudiste soportar la pena que nos dio la misma adversidad, así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti y así detrás de ti se fue mi amor. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Si te gustan los boleros, habrás descubierto La Puerta, compuesto hace ya un montón de tiempo por el fantástico compositor de boleros mexicano de Yucatán, Luis Demetrio, y la voz que escuchas es la de la vocalista italiana Roberta Gambarini, y el trompetista este que teníamos dentro del misterio, pues es Roy Hargrove, una pasada de trompetista, y su Big Band en el álbum del 2009, Emergence. Todo lleno de boleros, una big band espectacular y la trompeta inigualable de Roy Hargrove. Y seguimos con vientos, pero en este caso con flauta. Bradley Layton, East Coast Project. Keep on. Keep that. música de este fantástico flautista Bradley Layton con el teclista Jason Miles, que recuerda que pues se le pega prácticamente a todo, es un multiinstrumentista, teclista básicamente, pero toca prácticamente de todo. Y recuerdo ahora ese Miles to Miles, pues un homenaje al fantástico Miles Davis, jugando con el nombre de uno y el apellido del otro, Miles Davis, Jason Miles. Esto se llama East Coast Project, es del año 2006, y lo que escuchas, Keep That Same Old Feeling. Y nos vamos, pues un poquito más arriba, a Nueva York. Mi Sirene René, con A Big Gone, de su álbum Serendipious Experience. Una delicia. Gotta pick a fight when I'm walking out the door. I sit with you, wondering how my life would be without you constantly messing with me all the time. In my mind, stressing me out like I don't care about us. Do you think I'd be here? Do you think I need this? Oh, if things don't change, I'm gone, dream gone, I'm gone. If things don't change, I'm gone, I'm gonna be gone. I'd rather be alone. Why do I keep on hoping for you to change your ways when you've been stubborn and unreasonable? Can't you see how miserable you're making me? Constantly wanting to argue me, always near in my ear, stressing me out like I don't care about us. Wait, do you think I'd be here? Do you think I need this? Oh, if things don't change, time gone. Stop, 'cause you're messing up our cruise. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Ir haciendo planes ya para la despedida. Nos quedan dos temas. Escuchabas a la trompetista neoyorquina Cindy Bradley y el penúltimo álbum que ha grabado, Unscript, un tema que te proponemos a menudo. You don't know what love is. No sabes lo que es el amor. estás en Confusión y nosotros, como siempre, encantados de compartir un día más contigo, o una noche más en este caso, este tiempo de radio, este tiempo de música. Así pues, nos vamos con este pedazo de vocalista, música, pues eso, urban, R&B, algo de disco, funk, Erica Warren, y ya con ella nos iremos despidiendo. Esto se llama Burst in Me. Vocalista Erica Warren, que nos sirve para despedirnos, para decirte adiós o simplemente pues hasta el próximo día. Volvemos el lunes en una nueva edición de Confusión. Ya sabes, como siempre, encantadísimos de estar contigo aquí en radioesperantia.com, esperantia.com, maratonpodcast.com, el podcast precisamente. Pues ya descargarlo de radioesperantia.com, te vas a ir al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en podcast y te encontrarás los 400 o que no, los 554, creo que exactamente con este, 554. Y nada, allí, una vez estés en la página, puedes descargártelo, compartirlo, llevártelo al reproductor en tu coche, haciendo footing, corrigiendo exámenes, como el amigo Víctor Vitoria de San Sebastián, que es un buen amigo, además está ahí pues en un colegio, profesor de biología, y dice que corrigiendo exámenes siempre se pone Confusión. Pues nada, se lo agradecemos enormemente. Lo dicho, Franco te sabe de la realización y presentación, volvemos el próximo lunes a ser moderadamente felices, y lo dicho, nos despedimos con un multiinstrumentista se hace llamar Shaz, aunque cuando va a hoteles a hospedarse y en su tarjeta de crédito pone Didier de la Salle de Dunkerque, francés, y en la onda de Saint-Germain, etcétera, un tema que a mí especialmente me encanta y que se llama Che René Bye Bye, a ser moderadamente felices hasta el lunes. Escucha. We'll be right back.